en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, no, capítulo 11, perdón, en el verso 10. Dicen las estadísticas que el 90% de los pastores de las iglesias están pensando en renunciar y que el 80% de ese 90% están pensando en renunciar porque se sienten cansados. Y pensando en eso, muchas veces me he preguntado cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de que la gente, de que los pastores se sientan cansados? Y he llegado al entendimiento de que el cansancio de los pastores se debe a falta de un equipo de trabajo. Muchas veces encontramos los pastores haciendo muchas cosas. Hay pastores que hacen desde barrer el templo, visitan los enfermos, oran por la gente, aconsejan, predican, hacen de todo. Y algunos hasta tocan la guitarra y cantan en el culto y solo le falta bajarse y recoger la ofrenda. Entonces encontramos pastores cansados, agotados. Y muchos de esos pastores no tienen pero ni vacaciones porque hay hermanos que creen que el pastor no puede agarrar vacaciones porque está en pecado. Y entonces están agotados. Conozco a algunos pastores. Recuerdo que en una ocasión llamé a un pastor que estaba en los Estados Unidos porque me dijeron que está enfermo y le digo: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y me dice: fui al hospital y me dijeron que no tenía absolutamente nada, que lo que tenía era que había gastado mis reservas de energía y que ya no tenía fuerzas para continuar adelante. Ahora, en las iglesias hay mucha gente. Posiblemente acá ahorita deben haber unas 100 personas. Pero mucha de esa gente son gente que tiene muy poco compromiso con la iglesia. Realmente, ¿cuánta gente hay comprometida con la obra de Dios? ¿Cuánta gente está comprometida con la iglesia y que quieren seguir y llevar a cabo la iglesia adelante? Ahora, a todos nos gusta una iglesia bonita. Dice que el 5% de las personas que se quedan en la iglesia se quedan porque el pastor predica bonito. El 5% de las que llegan. Pero el 85% de la gente que llega a una iglesia y se queda es porque la iglesia está bien organizada. Ahora, a todos nos gusta una iglesia bien organizada, pero ¿cuántos estamos dispuestos a trabajar para que la iglesia esté bien organizada? Ahí está la gran diferencia. Ahora, Posiblemente no vamos a lograr que toda la gente se comprometa a llevar a cabo la visión de la iglesia, pero sí necesitamos gente comprometida con una iglesia de trabajo. Y hoy yo quiero hablarles características de un equipo de trabajo triunfador. De eso quiero hablarles. Primera de Crónicas, capítulo 11, en el verso 10. Estos son los principales de los valientes de David, que de los valientes de David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jabobián, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahonita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Vamos a dejarlo ahí. De todos los reyes de Israel, David es el más exitoso de todos. De todos los reyes, David es el que conquistó más cosas, el que logró más cosas, y el hombre que Dios corona y dice hombre conforme al corazón de Dios. Posiblemente usted está pensando en el pecado de David, pero Dios lo coronó como un hombre que era conforme a su corazón. Ahora, yo quiero decirle que el triunfo de David en su reino fue su sistema, su modelo de gobierno. Y yo quiero darle algunas pautas importantes del modelo de gobierno del rey David. Dentro de ello quiero hablar sobre estas características de un equipo de trabajo triunfador. Lo primero que este hombre tenía entonces era el corazón. El corazón de este hombre era la primera característica que este hombre tenía, en el cual lo lleva a un triunfo. David tenía un corazón que podía entender las transiciones de Dios. Sabe que Dios siempre está transicionando tanto a su pueblo y a su iglesia a nuevas dimensiones y a cosas nuevas. Dios siempre está llevándonos a nuevas dimensiones y cada área queda atrás, cada etapa queda atrás. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido como iglesia es que muchas veces nos hemos quedado muchos años atrás. Se dice que muchos de los cantos que sacaron en la época aquella, cuando estaba Juan Wesley y todos estos predicadores famosos, dice que alguna gente sacó alguna música muy buena, pero aquella gente dijeron: No, esa música se parece mucho a la del mundo. Y entonces, después de que mueren estos grandes predicadores, entonces la iglesia termina aceptándola, pero termina aceptándola 30, 40 años después. Entonces, cuando la música entró a la iglesia, ya estaban 30 o 40 años atrasados. Muchas veces nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos toda la visión, pero nos hemos quedado en la transición, en el proyecto de Dios y no hemos entendido. Dice el escritor de este libro, Una iglesia con propósito. Él dice, las olas de Dios siempre están pasando. Nosotros no podemos crear olas, pero sí podemos montarnos en las olas de Dios y subirnos en las olas como un buen surfista y bajarnos antes de que la ola se termine. Muchas veces usted y yo no hemos sabido entender las transiciones de Dios, y Dios tiene una transición no solamente para la iglesia, sino para la vida de cada creyente. Usted no puede quedarse estancado en lo que fue hoy. Yo he visto mucha gente que se estancaron en el pasado, 30, 40 años atrás, y todavía dice, no, el modelo de iglesia tiene que ser así, y se quedan 30 años atrás. Eso no nos permite desarrollar a un mundo de tecnología. Yo recuerdo cuando un predicador famoso, y seguro usted lo recuerda, por respeto, me reservo el nombre, pero decía, el televisor es el cajón del diablo. Pero unos años después, él está predicando por el mismo cajón del diablo, entonces. Nos hemos quedado en la tecnología, nos hemos quedado en la visión, nos hemos quedado en la proyección de Dios. Entonces, no permitimos, cuando vamos a la tecnología o cuando aceptamos la transición de Dios, ya la ola prácticamente ha terminado. Nos quedamos en la transición, hay que moverse. Este hombre podía moverse en lo que Dios le pedía. Podía moverse, hacía lo que Dios le pedía y iba en pos de ello. Déjame lanzarle algo más interesante en esta mañana. La ley de Dios es donde Dios estuvo. La palabra de Dios escrita es donde Dios estuvo. Lo que nosotros tenemos aquí escrito es la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita. Usted me dice, pastor, esta es la palabra de Dios. Sí, esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita para nuestro proceder, para nuestra guía, para nuestro seguimiento, para nuestro respeto, y nuestra guía debe estar en la palabra de Dios. No hay otro libro más sublime que la palabra de Dios. Y yo quiero que me entienda lo que le voy a decir. La ley de Dios es donde Dios estuvo, pero el rema de Dios es donde Dios se está moviendo. Eso significa que cada vez que Dios te imparte una palabra, te está diciendo rema, rema, vamos hacia adelante, no puedes estancarte en una misma parte. Cuando Dios te imparte una palabra, te está diciendo muévete, no te puedes quedar en la misma parte donde estás. Te está diciendo cambia a otra transición, cambia a la siguiente. Al siguiente peldaño, sube un peldaño más. Cuando Dios te está hablando, es porque te está diciendo, ya no te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí, te estás quedando atrás del mover del Espíritu Santo, de la visión de Dios, porque Dios quiere llevarte a cosas nuevas. Hay mucha gente que se convierten a Cristo y se estancan. Vea, sinceramente, si usted está estancado en esta mañana, es tiempo que empiece a moverse. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se convierten a Cristo y se estancan. ¿Qué hacen? Se quedan ahí, nada más vienen los domingos a los cultos, y si algún domingo no pueden venir, no vienen, y ya, y se estancan. Se quedaron ahí, se quedaron en el proceso, se quedaron en el proceso anterior y se están perdiendo todas las bendiciones que vienen. Cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene que empezar a moverse, porque ahora usted es una persona viva en el Espíritu. La Biblia dice que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, y no te vino a dar vida para que usted esté sentado en un culto nada más, domingo tras domingo, nada más pasándola. Dios quiere que usted empiece a desarrollar la vida cristiana en ti, pueda subir a la siguiente dimensión. Dios está esperando que usted empiece a remar. Toque al que está a su lado y dígale, rema en esta mañana. Entonces la ley de Dios es donde Dios estuvo, pero el rema de Dios es donde Dios se está moviendo. ¿Sabe? Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere que esta iglesia transicione al siguiente nivel. Pero para eso hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Para poder transicionar, hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Usted no se puede mover en la carne, no se puede mover porque fracasa en tus ideales. Usted no se puede mover en lo que usted quiera moverse. Tienes que moverte conforme al corazón de Dios para poder entender las oportunidades de Dios. Mira, las oportunidades de Dios llegan por un momento. Las oportunidades de Dios no están ahí. La manifestación de Dios no está ahí siempre, el tiempo que usted quiera. La manifestación de Dios llega por un momento. Eso se ha dicho que es la ventana del Kairos de Dios. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo específico y las cosas suceden porque tienen que suceder. Pero en la ventana de Dios, en el Kairos de Dios, en el mover de Dios, las cosas suceden porque su pueblo produce y hace que sucedan en el nombre de Jesucristo. Hay muchas cosas que van a suceder si nosotros producimos en el nombre de Cristo que produzcan. Pero si usted no hace nada y no se mueve en el mover de Dios, nunca vas a conseguir que la gente se mueva, que la iglesia se mueva. Mira, esta iglesia puede llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, pero podemos destacarnos aquí y entre 10 años estar diciendo lo mismo que estamos diciendo en esta mañana. Podemos seguir diciendo lo mismo. Podemos decir que Dios tiene una gran visión para esta iglesia. Podemos pasar un año, 2 años, 3 años, 10 años, 30 años, 40 años y estar diciendo lo mismo. Pero hasta que la iglesia no empiece a remar, nada va a suceder. Toca una vez más a dos personas, dígale, necesitamos empezar a remar. Es el tiempo de Dios, estamos en la ola de Dios, estamos en el propósito de Dios, ha llegado el tiempo de Dios, estamos en el mejor de los tiempos, ha llegado la ola de Dios y nosotros tenemos que empezar a remar hoy. Tres palabras que van a cambiar tu vida. Número uno, oportunidad. Número dos, libertad. Y número tres, expansión. ¿Hay alguien que pueda decir amén a eso? Oportunidad, oportunidad es el Kairo de Dios, es el tiempo de Dios, es el momento de Dios. Estamos en el momento de la oportunidad, estamos en el momento de abrir las puertas, las ventanas de los cielos se están abriendo a nuestro favor. Estamos en el momento oportuno, es el momento de empezar a caminar, a remar, es el momento. Y cuando empecemos a remar, a darle oportunidad a lo que Dios está haciendo, va a empezar a ver libertad, va a haber empezar a haber expansión. Si se lo va a dar, déselo fuerte. David conocía las oportunidades de Dios. David sabía el momento oportuno y sabía la oportunidad de Dios porque tenía un corazón como el corazón de Dios. El segundo secreto que llevó a David a ser uno de los mejores reyes con más éxito era su equipo de trabajo. Yo digo que David tenía en su equipo de trabajo un equipo apostólico. Él tenía una visión de grandeza. David no tenía una visión de conformarse, tenía una visión de grandeza. Pero tenía un gran equipo a su lado. Oiga, un ministerio de éxito. Un ministerio exitoso no es un ministerio que trabaja solo. Los grandes ministerios tienen un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Pero déjame decirte algo más. Cuando uno intenta trabajar solo, lo más que hace es agotarse y no alcanza muchos resultados. Los hombres que se unieron al rey David fueron hombres que lo ayudaron a convertirse en rey. Los que se unieron a él fueron hombres que lo llevaron a sentarse en la silla. La gente que estaba, su equipo de trabajo, sabía hacia dónde iban y qué era lo que querían conseguir. No se puede tener un ministerio al estilo llanero solitario, como dijo alguien, porque el llanero solitario tampoco era llanero solitario ni tan solitario porque tenía un caballo y un indio que le acompañaban. Entonces no estaba tan solitario, ¿verdad? Necesitas unirte a la visión, a la proyección. Necesitamos consolidar personas que Dios ha marcado con un propósito. Gente de esta iglesia está marcada con un propósito para Dios, con un ideal de Dios, con una visión de Dios, con una proyección de Dios, con un estimado y movido por el poder y la presencia de Dios. Pero necesitamos conformar un equipo que tengamos un solo rumbo. ¿Qué pasaría si cada quien jala para su lado? Nunca llegamos a ninguna parte. Nunca se llega a ninguna parte si no nos unimos, si no trabajamos. ¿Sabe? Ya Dios nos ha dado el recurso financiero. Gracias por esos dos amenes. Ya Dios nos ha dado el recurso financiero. Ya me gané dos más. Ya Dios nos ha dado el recurso financiero y nos ha dado el recurso humano también. Tenemos no solamente la finanza, sino el recurso humano. Ya Dios nos lo ha dado. Ya está en la visión. ¿Cuántos han armado un rompecabezas alguna vez? Cuando usted va a comprar un rompecabezas, no de los pequeñitos, sino de los grandes. A usted le dan, usted ve el dibujo que se forma con el rompecabezas. Y en el dibujo, hay un dibujo y a usted le gusta ese dibujo. Y usted lo ve ese dibujo y compra ese rompecabezas. Y a usted le dan una caja con todas las piezas del rompecabezas. Y usted llega a la casa, tiene todas las piezas del rompecabezas, pero tiene que empezar a armarlo. ¿Armarlo para qué? Para tener el dibujo que viste al principio. La visión de Dios para esta iglesia ya está. Solamente que hay que empezar a armar el rompecabezas. Ya las piezas están. Ya Dios nos entregó la caja. Toque al que está a su lado, dígale, ya Dios nos entregó la caja, ya nos entregó el paquete. Hay que empezar a armar el rompecabezas. Ya Dios, cuando nos dio la visión, ya tenía en su mapa. Ya lo tenía dibujado en su proyecto, en su propósito. Ya Dios tenía diseñado toda la visión. Y no solamente la visión, tenía las piezas del rompecabezas. Por la foto vamos a armar el rompecabezas. Por la visión vamos a armar el rompecabezas. Ahí está en la caja, está el rompecabezas. Ahí están todas las piezas. Dios te muestra la visión y sabe qué de. Luego nos entrega la caja. Dios nos muestra la visión y después nos entrega la caja. Tenemos la visión y tenemos la caja. Usted decide qué hacemos con la caja. Usted decide qué hacemos con la caja que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado un gran paquete. Nosotros decidimos. ¿Qué hacemos con ella? Tenemos todas las piezas. David eligió su equipo según el modelo que Dios le había entregado. Él decidió y dijo, yo voy a elegir mi equipo de trabajo. Yo voy a elegir el equipo que va a estar a mi lado. Yo voy a elegir quiénes me van a ayudar. Y saben, hay algo que se hace mal en las iglesias y no solamente en esta. La gente le elige quién va a trabajar con uno. La gente decide quién trabaja con uno. Y yo nunca he estado en una elección de junta de acá, pero voy a contarle lo que pasaba en las juntas de allá, en otras iglesias donde yo he estado. No solamente donde yo pastoreaba, sino en otras. Cuando llegaban a elegir la junta, ¿cuántos creen que la junta directiva es muy importante en una iglesia? Y cuando llegaban a elegir la junta, empezaban en este molde. Yo no sé, aquí nunca he estado en una elección de junta. Pero empezaban en este estilo y le decían: hermano, ¿quiere ser usted presidente? No, no, no, yo no. Usted sí, usted. Bueno, la hermana Tona, sí, ella puede servir. Bueno, ya, apúnteme, si salgo está bien. Esa es la junta directiva que poníamos en las iglesias. Ojalá que aquí no suceda lo mismo. Y si sucede lo mismo, empecemos a pensar en cambiar, porque eso está mal. Imaginen la junta directiva que es tan importante de la iglesia, la elegimos de ese modo. Qué lamentable, ¿verdad? Ojalá que aquí no suceda, espero que no suceda. Pero piense, generalmente estamos empujando a la gente. Ya, hágalo usted, no hay quien sirva. Ya, presida usted, ya, es la única que me queda. Ya, voy a presidir, si hubiera otro que presidiera, no presidiría. Ya, voy a cantar porque ¿qué me queda? Voy a hacer tal cosa porque ya, no hay otro. ¿Será que ese es el equipo de éxito que podemos tener en una iglesia? Y si no dice amén, diga amén. No podemos ir a grandes cosas si estamos pensando en que la gente que va a trabajar para la iglesia son gente que hay que andarlos empujando y rogándoles que por favor, hermano, mire, usted tiene que venir a los cultos porque si no lo vamos a quitar de servir. Si usted no viene a los cultos, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué va a pensar el pastor? ¿Qué van a pensar los líderes? No, usted tiene que venir por lo menos a un culto entre semanas. No falte tanto, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, el equipo de trabajo que quiere llevar Dios en esta congregación para cosas grandes, son gente que más bien pueden empujar a otros. Sonría porque Cristo te ama todavía. Necesitamos cambiar la visión, la estrategia, necesitamos modernizarnos, necesitamos ir más adelante. Lo único que tiene en esta visión es que necesitamos siempre tener el norte bien definido, la visión bien clara, saber hacia dónde vamos. Hay gente que está decidiendo por el pastor en algunas cosas. Y no aquí, en todas las iglesias. ¿Y sabe qué pasa? Las decisiones, cada quien tiene su visión. Y entonces hay visiones divididas y por eso se dividen las iglesias. Porque cada quien jala para su lado. David era un hombre entendido. Y él podía discernir en la gente, no solamente el talento y los dones. Porque hay que ir más allá. Hay gente con mucho talento, pero no tienen compromiso. ¿De qué sirve tener gente con mucho talento, pero no tienen compromiso con Dios o con la iglesia? Hay gente muy capaz de hacer grandes cosas, pero no están en la visión, no están metidos de lleno en el propósito de llevar a la iglesia cosas grandes. No están dispuestos a pagar el precio. Y tal vez lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, tal vez estás diciendo qué duro lo que estás diciendo, pero Dios nos ha marcado como una iglesia poderosa, una iglesia punta de lanza, nos ha hablado una y otra vez. Y para poder, ¿sabes? Yo le dije a mi esposa muchas veces, ayer se lo dije y se lo dije hoy por la mañana, no sé cuántas veces se lo dije. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes? No quiero hablar de esto. No quiero decir esto. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, no sé si la iglesia está capacitada para recibir lo que estoy diciendo. Pero si Dios me dice que lo diga, yo lo digo. Y posiblemente muchos de ustedes no les está agradando mucho lo que el pastor está diciendo en esta mañana. Pero hay muchos de ustedes que veo una cara sonriente y feliz. Eso es lo que necesitamos para ir a cosas grandes. Necesitamos hacer una transición, es el momento de la transición. Déjame decirte eso. Hay iglesias como la de Saúl y hay iglesias como la de David. En la iglesia de Saúl, cualquiera que se levantaba era una amenaza para Saúl. Y mayormente cuando David se levanta y empiezan a proclamarle y aplaudirle, decían, David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces Saúl se puso celoso. Una iglesia de Saúl es una iglesia que está llena de celos. Y cualquiera que se levante es una amenaza. Hay que matarlo. En la iglesia de David, David escogía a sus hombres, los ponía al frente, los seleccionaba y los llevaba y los ayudaba a triunfar. Eran hombres que estaban a su lado, que estaban dispuestos a ir adelante, eran dispuestos a entregar todo por David. Si usted vea el pasaje, dice que los tres hombres principales del ejército de David, dice que cuando con solo que David dijo, tengo sed, estos tres hombres fueron y irrumpieron en el ejército enemigo, pasaron por en medio del ejército, arriesgaron sus vidas por solamente traerle una botella de agua a su rey. Tanto que David no quiso tomarse el agua. Porque dijo, ¿cómo iban a arriesgar estos hombres sus vidas por mí? Él nunca dijo, vayan, tráiganme agua. Dijo, ¿cuánto daría por tomar agua? Pero eso era suficiente, era una orden para ellos. Era una orden. La iglesia de David se forman equipos apostólicos, donde se da la oportunidad a las personas de que desarrollen sus ministerios. En la iglesia de David. Es una iglesia que sabe alabar a Dios, es una iglesia que sabe danzar. La iglesia de David es una iglesia que adora a Dios, es una iglesia que sale del conformismo y empieza a alabar a Dios. ¿Sabe por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón? Porque dice que la Biblia que en medio de la alabanza el Señor habita. Y sabe, la Biblia habla sobre la alabanza y sabe, David era un adorador. Usted ve que la mayoría de los salmos es el himnario del pueblo de Israel y es el libro de los salmos, fue un libro escrito la mayor parte por el rey David. ¿Sabe por qué? Porque él era un adorador. La iglesia de David sabe adorar a Dios. La iglesia de David sale del conformismo. La iglesia de David levanta sus manos para adorarle. La iglesia de David no le importa que lo vean brincando. La iglesia de Saúl, si alguien se mueve mucho, algo le pasa. A este hay que calmarlo. Pero en la iglesia de David, David danzó de tal forma que dice que pasaba brincando por en medio del pueblo, a tal forma que sus vestidos se rasgaron y la gente se dio cuenta de qué color era su ropa interior. Y tanto las mujeres están viendo desde la ventana y dice, y a este que le pasa desnudándose delante de todo el pueblo de Israel. Y sabe, Dios castigó a esta mujer por estar criticando a David, porque él dijo que él, aunque no agradaba a la gente, estaba agradando a Dios. Al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que Dios no me llamó a mí solo? Cuando Dios me trajo a esta iglesia, me trajo porque ya Él tenía la gente aquí, ya tenía el equipo aquí. Hay como tres convencidos de eso. Pero cuando Dios me sacó de Parrita para que viniera a Atenas, me trajo porque ya la gente estaba aquí. Tal vez algunos no estaban dentro, pero estaban por ahí fuera todavía, que el Señor los iba a ir trayendo. Yo no sé si todavía faltará alguien, pero Dios lo va a traer en su debido momento. Pero esta mañana usted tiene que ser parte de un equipo de visión, de proyección. Son gente, si queremos seguir a cosas grandes, si queremos transformar Atenas, no podemos conformarnos con poco, no podemos conformarnos con lo que tenemos. Si queremos transformar las vidas de la gente, los hogares, las familias, si queremos que la gente salga de los diferentes rincones y se congreguen a este lugar, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que empezar a visionar lo que Dios está haciendo. Cuando Dios me llamó, también llamó a muchos de ustedes para que se cumpla su visión, porque la visión no es mía, es la visión de Dios. Solo tú no puedes hacer las cosas. Solo tú no puedes alcanzar las cosas. Necesitamos a la gente que impulse nuestros sueños. A David lo llevaron estos hombres donde Dios le había dicho que lo iba a llevar. ¿A dónde lo llevó? A ser rey. No se pueden alcanzar sueños solo. Hace un tiempo, el alcalde anterior que había en Parrita, él estaba postulándose para ser reelecto en las siguientes votaciones. Y antes de eso, durante todo su gobierno, en sus reuniones, en sus eventos, siempre me llamaba, me decía: Pastor, tal día tengo una reunión importante, necesito que estés para que me hagas la apertura en oración. Y aunque él nunca se convirtió a Cristo, siempre me llamaba a las reuniones importantes, a los eventos importantes, para que pudiera orar. Muchas veces me llamó a su oficina solamente para que orara por él. Y cuando él empezó a formar su equipo de trabajo, algunas de las personas que estábamos ahí cerca de él, aunque no éramos partícipes de la municipalidad, éramos gente que lo conocíamos, que orábamos por él. Nosotros le dijimos: Mira, hay personas a las cuales usted no puede confiarles. Y él dice: No, hay que ponerlos ahí, hay que darles oportunidad, porque para que se unan a nosotros. Y él empezó a darle oportunidad a esa gente. ¿Y sabe qué? Cuando te tomaron la decisión de elegir quién era el siguiente candidato, apareció alguien por ahí que dijo: Bueno, sabe, usted es delegado de los que elige, yo te doy 5 millones de colones y vota por otra persona. Y aquella persona que nosotros le dijimos: No confíe en ellos, lo vendieron por 5 millones de colones. La gente no cambia después, la gente cambia antes. No hay que poner gente para que cambien, hay que cambiar para que lo pongan en un lugar de privilegio. Cuando usted está dispuesto a ir, usted está dispuesto a ir. Cuando Dios prepara el corazón de estos hombres, ¿sabe dónde estaban? Estos hombres estaban metidos, ¿sabe dónde? En la cueva de Adulán. Esa cueva era un lugar de refugio para aquella persona que se sentían despreciados, desechados. Esa gente no sentía ningún valor, parecía que no tenía ninguna importancia. Y David va exactamente a la cueva de Adulán y empieza a entrenar a estos hombres. Dios preparó a estos hombres, pero David fue ahí y preparó a estos hombres en la cueva de Adulán para que fueran su ejército. ¿Y sabe cómo los llamó? Los valientes de David. Dios lo llamó y dijo: Estos son los que tú vas a usar. ¿Quiénes? Los que estaban allá despreciados, los que la gente ya no quería, los que habían desechado, pero estaban allá. No era gente inservible, era que alguien los había marcado para ser inservibles. Y Dios dice: Yo quiero David que vaya ahí. Y David va a aquel lugar y toma aquella gente y empieza a prepararlos para ser exitosos. En la cueva de Adulán los enseñó a ser un ejército unido. Si nosotros nos unimos como iglesia, si nosotros nos unimos en una visión y una proyección, vamos a alcanzar grandes cosas. Gracias por su motivación. Si nos unimos en una visión, si nos unimos en una proyección como iglesia, si decidimos esta mañana que vamos a ir al frente, que vamos a trabajar unidos, si decidimos hacer las cosas realmente como Dios quiere que las haga, vamos a alcanzar muchas cosas. Pero si cada uno de los que estamos acá tiene sus propias decisiones y está decidiendo ahí en su corazón: Mira, no me parece lo que están diciendo. No, la verdad es que yo tengo muchos compromisos. La verdad es que yo no tengo tiempo. La verdad es, y un montón de verdades por encima de la visión de Dios, entonces ya usted no sirve para el equipo de trabajo. Tal vez usted no ve los que van a trabajar. Pero puede ser que lo que pasa es que falta formarlos. Para tener un equipo de trabajo necesitamos algunas cosas esenciales. ¿Sabe? Hay que ir en progreso. No podemos estancarlos. Cuando usted está manejando un vehículo de marchas, usted hace la salida en primera. Y usted empieza a acelerar y nunca cambia a segunda. Se queda en primera. Cuando llega a cierta parte, el carro en lugar de tomar más velocidad va tomando menos y se va revolucionando más. ¿Saben? Muchas iglesias arrancaron bien, ponen primera y se quedan en primera. Y ya lo único que se oye es ruido, pero no hace nada más. Nosotros no podemos quedarnos celebrando lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ir al siguiente nivel. Toque al que está a su lado y dígale, necesitamos ir al siguiente nivel. Porque un carro en esa marcha hay que tirarle segunda. Y después de segunda hay que ir a tercera. Para poder tomar velocidad en esto, hay que empezar a hacer cambios. No se puede estar devolviendo a cero para empezar cada tiro. Déjame decirte algo más. ¿Cuánto quieren más esta mañana? En las fases del pastorado son las mismas fases que pasó Moisés. ¿Sabe? Moisés hizo algunas fases importantes. Pero déjame decirte algo. Cuando yo quiero llevar la iglesia a cosas grandes, tengo que empezar a ir por fases, tengo que ir por cambios, tengo que ir mejorando cada cosa, cada área, tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir reformándonos. Moisés lo primero que hizo fue estar con su gente. Pero sabe una cosa, Moisés se quedó tanto tiempo con la gente, se quedó tanto tiempo en la primera línea que ya la gente empezó a criticarlo. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a conocerlo tan bien que ya no le lo respetaban como el hombre de Dios. Se quedó demasiado tiempo ahí. Cuando nosotros nos quedamos demasiado tiempo en la primera etapa, empieza la murmuración de la gente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué vamos a...? Déjame decirte algo más. Hay mucha gente que están en el liderazgo de la iglesia, pero todavía no han entendido la visión. Y no dígame en cuidado. Hay gente que llegan y alguien llega a hablarle mal del pastor y se apuntan al asunto. No han entendido la visión. Alguien llega a hablarle mal del líder de la música o el líder de jóvenes o el otro y se apuntan al asunto. No han entendido la visión. Porque déjame decirte que si usted quiere buscarme errores como pastor, posiblemente tengo muchos. Te cuento algo más fuerte todavía. Y le voy a basar algo real. Cuando yo salí de Parrita, hubo un miembro de la iglesia, un buen líder, que trabajó conmigo, que no aceptó al pastor entrante. Él dijo, no, no puede ser, ese no, ese hombre no, no me gusta, no me calza, no, y empezó para atrás. ¿Quién cree que perdió? ¿El pastor? Hace unos días nosotros tuvimos que bajar de emergencia para darle primeros auxilios porque estaba muriendo espiritualmente. Estaba destruyendo su casa, su familia y todo. Porque cuando usted no acepta, cuando usted se rebela contra la autoridad de Dios, usted mismo se desprotege, usted mismo se hace el daño. Porque pastores perfectos no hay ninguno. Yo veo todos esos canales de televisión y esos reportajes que sacan en contra de los pastores y algunos ministros. Y posiblemente a veces hasta nosotros nos apuntamos a creer que es cierto lo que están diciendo. Muchas de esas cosas son mentiras y otras puede ser que sean ciertas, pero a mí no me interesa si son ciertas o no. Ellos son hombres de Dios que Dios puso en ese lugar para salvar gente, para redimir a la gente. Y yo no tengo nada por qué estar hablando de un ministro de Dios. Pero cuando yo me apunto a la crítica, yo me estoy haciendo el daño solo. Lo que usted diga mal de mí, usted no me hace daño a mí, se lo hace usted mismo y se lo hace a la congregación. Porque yo puedo ser que nunca me dé cuenta de lo que usted esté diciendo. Y mejor que no me dé cuenta. Si alguien está hablando mal de mí, por favor no me lo diga, porque me hace más daño a usted que el que me está hablando mal. Mientras yo no lo sepa, mejor. No me lo diga. No es que así yo estoy más contento. Lo segundo que hizo Moisés es que fue adelante de las personas. Para llevar esta visión hay que ir adelante, no se puede ir atrás. ¿Sabe? La iglesia no puede constituirse sobre gente llena de una visión que hay que arriarlos. Déjame decírtelo más fuerte, porque no, me parece que no lo entendió. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, pero los cabros hay que arriarlos. Porque esos no siguen la voz de ningún pastor. Esos hay que andarlos arriados y atajando por todos lados para que no se salgan. Yo quiero que usted juzgue. ¿Qué es usted? ¿Una oveja que oye la voz de su pastor o un cabro que hay que andarlo arriando y atajando para que no se escape? Ay, ay, ay. Ahora se me tiene problema, ¿verdad? Hay que ir delante. La iglesia nos va a seguir por encima de la gente, dice la Biblia, que también Moisés fue. Hay una visión, una revelación santa en la Biblia. Dice la Biblia que en una ocasión el pueblo de Israel está en guerra y en medio de la guerra, mientras Moisés levantaba sus manos en alto, el pueblo ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo perdía la batalla. Y entonces Moisés subió al monte donde podía ver la batalla. Pero cuando él subió, llevó con él solo dos hombres. Llevó a Aarón y a Hur con él. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba dos hombres que cuando él bajara las manos, porque se sentía cansado, no lo criticaran. El líder que no está con uno en la visión, en el momento en que uno baja las manos, vuelve su espada contra uno. Pero aquellos hombres dijeron, mi líder está cansado, y levantaron sus manos. Tomaron una mano cada uno y dice, si esta es la forma, vamos a levantar las manos. ¿Sabe por qué hay muchos pastores cansados? Porque no tienen un hombre o una mujer que esté a su lado para levantar sus manos. Muchos de ellos no pueden bajar sus manos porque saben que en el momento que le bajen sus manos, le van a decir, no, usted ya no sirve, busquemos otro, este no, ya este se cansó, pues traigamos otro que sirva mejor. Líderes que no te señalen, porque usted no está en el valle con ellos. Alguien hubiera dicho, ¿por qué Moisés se vaya para arriba? ¿Por qué no está aquí peleando? ¿Por qué está allá? Pero estos no dijeron esto, subamos con él y levantemos sus manos, porque mientras sus manos estaban en alto, la batalla estaba ganada. Lo cuarto era multiplicarse en la gente. El consejo del suegro fue, forme equipos de trabajo, ponga gente sobre otros. Una iglesia en crecimiento tiene que ser una iglesia que tiene líderes capaces de multiplicarse en otros. Líderes que son capaces de agarrar una célula y llevarla a triunfo. No es los talentos que usted tenga, sino la disposición del corazón. Cuando usted se dispone a trabajar y hacer las cosas con amor y pasión y ayudar a la gente, Dios te va a empezar a bendecir. Cuando usted abre su casa, cuando abre su corazón, cuando está dispuesto a estar en tiempo, a dedicar tiempo, reuniones, esfuerzos. Mucha gente cuando le habla de reuniones no viene. Pero cuando la gente está dispuesta a sacar tiempo para hacer la obra de Dios, Dios va a empezar a bendecirlo. Y posiblemente ya no te esté gustando las cosas tanto como cuando empecé a decirlas. Pero déjame decirte algo más. David tuvo un gobierno exitoso. Nunca se sintió intimidado por los que surgen. Nunca le tuvo miedo a que un líder fuera mejor que él. Pero él no escogió cualquier equipo. No se fijó en los dones ni en los talentos, sino en el carácter. Déjame decirte esto todavía más fuerte. Hay gente con dones tremendos, pero no tienen carácter. No tienen carácter. Tienen grandes capacidades, grandes habilidades, pero cuando usted, la verdad de las verdades no aparecen, cuando usted los necesita, no están. No quieren, cuando vienen los problemas, huyen. Cuando vienen las circunstancias, no soy yo. Necesitamos a otros. A otras personas que nos ayuden. Personas que nos ayuden, gente que te haga lucir bien. Y cuando hacemos eso, otros vendrán a levantar nuestras manos. Y formamos un equipo, una red de bendición donde podemos bendecir unos a otros. No ponemos a nadie sin saber si aguanta el proceso. Muchas veces usted tendrá que sufrir algunas cosas solamente a ver hasta dónde aguanta el proceso. Y estoy terminando con esto. Cuando este hombre escogió su gente, vamos al libro de Crónicas nuevamente, donde inicié. En el capítulo 11, en el verso 11. Dice que este hombre escogió a un hombre llamado Jasobeán, hijo de Jadmoni. Vea, déjame decirte algo. Jadmoni significa sabio. Y Jasobeán significa volver con el reporte. Volver con el reporte. ¿Sabe a quién buscó un hijo de sabio que supiera volver con el reporte? Yo no sé, no entiendo, pero hay gente que tienen unas capacidades tremendas, que allá en sus trabajos son gente de visión, de proyección, que llevan su empresa a grandes visiones, pero cuando entran a la iglesia parece que los dejan los talentos y la visión en el parqueo, y cuando entran a la iglesia ya no tienen esa capacidad. Yo no sé qué es lo que sucede, porque la gente cuando entra a la iglesia como se ve limitada en ciertas circunstancias, si tienen todas esas capacidades, ¿por qué? Pero déjame decirte que hay personas que no saben razonar. Hay líderes que se termina el papel higiénico del baño y no saben qué hacer. Llaman al pastor, ya hay pastor, no es que se terminó el higiénico. O llaman a la hermana Nela y dice, ya hay Nela, no hay higiénico en el baño. La iglesia necesita gente que puedan dar respuestas, que puedan dar soluciones. Hay gente que solo viene con los problemas, que esto no funciona, que nada más. No llegamos hasta ahí. Dijo alguien en una ocasión, dijo, necesitamos en la iglesia gente que cuando que algo sucede puedan resolver, dice. Y cuando, por ejemplo, dice, cuando el predicador se quedó atascado en una presa y que el líder llega y le dice, ya pastor, no, el predicador está atascado en una presa, no, que llegue y le diga, pastor, el predicador está atascado en una presa, pero ya lo mandamos a traer, no hay problema, mandamos un helicóptero, después vemos cómo lo pagamos, pero ya resolvimos el problema. El liderazgo de la iglesia tiene que ofrecer soluciones, ¿no? Ofrecer soluciones. Salir adelante, ir más allá. Traían respuestas. Este hombre era capaz, porque dice que su nombre era volver con el reporte. Personas que puedan razonar, personas que puedan volverse con una respuesta. Líderes que no saben hacer con algo, no pueden liderar. No saben cómo solucionar algo. Con lo mínimo están enredados. El equipo que esta iglesia necesita y que este pastor necesita, tienen que saber hacer, qué hacer en un momento dado. Dice Eclesiastés 10:10, dice la sabiduría es provechosa para dirimir. Eclesiastés 9:16 dice que es mejor la sabiduría que la ciencia. Gente con sabiduría. La sabiduría tiene que ser algo que nos ayude a gobernar la casa. Génesis capítulo 41. Ahora sí los prometo que ahí termino. Génesis 41. en el verso 33. Este es el consejo que le da José a Faraón. Cuando Faraón está en medio de un conflicto, de una situación, aparece un hombre sabio y le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Sabe? Le da un consejo sabio. 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabe qué necesita la iglesia de hoy? Gente que traigan respuestas, que traigan soluciones, gente que se quieran ir adelante, que quieran trabajar. No gente que esté poniendo excusas. Gente que quieran decir: cuente conmigo, yo voy. Si hay que ir, yo voy. ¿Sabe? Como pastor, yo quiero ir con mi gente. Yo quiero ir con la gente que quiera ir a cosas grandes. Ojalá que usted no decida quedarse en este proceso. La gente que quiere ir está dispuesta a hacer todo. Si hay que barrer, barremos. Si hay que evangelizar, evangelizamos. Pero estamos dispuestos a ir. La iglesia de hoy necesita gente. ¿Sabe? Ahí afuera me he dado cuenta esta semana que mientras visito por ahí, me he encontrado gente que necesitan una mano amiga. A veces lo que necesitan no necesita que usted le dé 5 colones, necesita que le dé un abrazo. Hay gente que están por ahí afuera que necesitan tan solamente una palabra de aliento. Hay mucha gente ahí con necesidades. Nosotros decidimos si seguimos siendo los mismos que somos o decidimos transformar Atenas y llevar esta palabra a aquellos que están a nuestro lado, a aquellos que caminan a nuestro alrededor. Nosotros somos los que decidimos si somos los instrumentos de Dios hoy. O si empezamos a poner excusas, usted decide, yo no te obligo, ni Dios tampoco. Dios no está buscando gente con grandes capacidades, está buscando gente con un corazón dispuesto. Y si tú eres uno de ellos, yo le invito a que se ponga sobre sus pies.